mejor solita que mal acompañada. Tú quieres con eso, yo te iba a aguantar. Tanto siento que hay, y encima de mi vida te quieres sentar. Te tengo el tato sentimental. El pan, pan, pan. La nota en alta, no me he bajado. Dice que está soltero y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo canas, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ay, ay. Tú te mueves rico como la T-11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party. Party, party, party, party, party, party, party. Música nueva, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Party. Se lo tragan no lo mastic. Ey, ahora es full, ten 40 horas de saqueo. Volviendo lo fuerte, le gusta el malandreo. Lo dejo atrás a su ex debajo el teo. Ella pide el zorro y el conejo es un perreo. Dime si tú quieres dulce. Jugué una pelima en Santurce. La disco que apague la luz. Ya que son nal, nal, nal la usa. Ya de ti yo me dejo que abuses. Tú me tienes en un bucle. Antes de que entre la escuja. La puse a brincar y en la cama hicimos un contacto y con ninguno hace contacto, muchacha, que estás sola. riendo. Es que ella sabe que está rompiendo. Ey, hasta abajo y la nota subiendo. Tú bailando y todo el mundo diciendo: me gusta más el ritmo que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el ritmo que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Legendary Bobby. Nueva escuela, vieja escuela. Some of the new stuff, some of the classics. Are you ready? Come on! Duro! Duro! Duro! Duro! Duro!

Classics. Mira, mi amor. Sensation. En vivo desde el sol en Orlando, sol en Tampa, sol en Miami, la mega en Nueva York, la mega en Los Ángeles, Puerto Rico a través de Play. ¡Atención, vecino! ¡Súbele volumen, súbele! De tequila, el pare vacila, dilata de la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos para encima. No puedes hablar de mí si tú no pagas mis biles, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, ching ching ching. De la vida, si no ella te ya te ya, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Welcome to the party, baby. Alex Sensation. Taco Tuesday en vivo. Dinero, dinero, ese ha sido el enfoque querido en el mundo llamado en los bloques. Yo creo en la higiene, los chavos para el party. Everybody. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. One, two, three, come on. Tuesday Live con Alex Sensation. Buenas tardes, buen provecho, buen apetito. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's go! Mama, please don't worry about us. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave. So let's get down to business. Zumba! Alex Sensation. Let's get down to it. Con la mano arriba, con la mano arriba. Let's get down to it.

Lean back a lo onden. Sin parar. A mí me importa poco lo que se diga del nigga. William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el Mister Politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si nada fuera Caldio Don Goma, nos daban conspiración la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba o asimilla mentira, ya que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy vago. Y hago en primera y me tratan de segunda. A mi nena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu buco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy un bandolero, donde voy le doy gracias a Dios. Canta conmigo. Por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activao. Ustedes no me lo han dado. Alex Sensation. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A 200 millas en un jet ski. Quieres te gusto aquí, debajo del sol, debajo del sol. Ey, a 200 millas en un jet mami. Si tú quieres lo hacemos aquí, debajo del sol, debajo del sol. Tempranito en la mañana, morning, pollitos de marihuana me joining. Ey, llegamos a la bichi. Flow Ricky G. Dinero, dinero, me falta Wichi. Me siento rey, pero Richie. La nena me salió Wichi. Tú no me quieres, mi chichi. El traje de baño no es tan caro, es de J.C. Perry. Pero te buceo con Titeri. A ti te doy a cualquier hora como a Denny. Te pongo a tocar flow, está flow Kenny. ¿Sabes? Voy de nuevo. Si no quieres pa' mí, me atrevo, si es contigo yo me atrevo. Mami, a 200 millas en un jet ski. Sí. Si tú quieres te lo pico aquí, yeah. Debajo del sol, debajo del sol. A 200 millas en un jet ski. Si tú quieres te lo pico aquí. Nothing can stop me, I'm all the way up. I'm all the way up. All I do is win, win, win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Keep them up, keep them up, keep them up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. La gente que está trabajando conmigo, me escucha en su trabajo, en su negocio, en su casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. Comunícate conmigo, 1-800-655-5297. Estrenando emisora nueva en Orlando, El Sol 95 en Orlando. El Sol 97 en Tampa. Mi gente de Miami a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, Los Ángeles a través de la Mega y toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania también a través de la Mega. Mete mano, Sandrita, love you, baby. Boletos para ver a Karol G, boletos para Stadium Concert de Bad Bunny y boletos para estar conmigo celebrando el cumpleaños. Quiero verte a ti, a todos mis oyentes, viernes 27 de mayo, 17 días faltan. Prudential Center, Newark, New Jersey, kicking off Memorial Day Weekend. Lo mejor de la nueva escuela y vieja escuela, the best of both worlds. Viene la leyenda, la Vallarde, Tego Calderón, Ivy Queen, Zion y Lennox, Alexis y Fido, Tito el Bambino, Joel y Randy, Mike Towers, Neo García, Chencho Corleone, Chimbala, Kiko el Crazy, El Mayor. Y la sorpresa que yo te voy a llevar. Hurry up, get those tickets. We're gonna party, baby. Llamada número 9, se gana un par de boletitos. Comunícate conmigo. Ya. Yeah. Mete mano, Jesús. Mete mano, Nando. Mete mano, Breezy. All right. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 90.